Radio Ubrique con el carnaval. Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a comenzar a hablarles ya también aquí en la mañana de aspectos relacionados con el carnaval de Ubrique. Ya saben que la información con protagonistas en torno al carnaval, con los protagonistas de la fiesta, como son las propias agrupaciones del carnaval, se la estamos ofreciendo por las tardes con nuestro compañero Rubén Jiménez. Pero aquí vamos a comenzar ya también a dar pinceladas de lo que es la fiesta del carnaval en nuestro municipio. Y la primera de ellas pues llega con el cartel anunciador. No puede ser de otra manera. De hecho, se fallaba recientemente el ganador de ese cartel, seleccionando el jurado la obra Familia Carnavalera en la Plaza, una obra del pintor ubriqueño Joaquín Domínguez Ordóñez. Después de 17 años, una obra suya volverá a representar el carnaval ubriqueño. Vamos a hablar con él, con Joaquín Domínguez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues decíamos que después de, creo que son unos 17 años, porque la última vez que ganabas el cartel anunciador del carnaval fue en 2007. Esta además creo que es la tercera ocasión, ¿no? Si los datos no me fallan, que has conseguido alzarte con ese premio y que, como decíamos, una obra tuya va a representar una fiesta ubriqueña, en este caso el carnaval, ¿verdad? Sí, sí, es la tercera vez que obtengo el premio de anunciador del cartel de... del canal de Ubrique. Y en la última ocasión que comenta, dio la casualidad que fui también el pregonero del carnaval de Ubrique. Del carnaval, y hiciste en este caso doblete, ¿no? Hice doblete en el 2007, que rima. Totalmente. Bueno, preguntarte por el carnaval ubriqueño, tiene bastante conocimiento, ¿no?, al respecto, ya no solo por el ámbito de la pintura, el ámbito de las artes plásticas, participando en las convocatorias del cartel, ¿no?, sino también en este caso como pregonero. 2007, año en el que tu obra, La Cantera del Carnaval, representaba al carnaval ubriqueño en esa cartelería y al mismo tiempo en la que pregonaba la fiesta, ¿no? ¿Qué momentos aquellos, ¿no? Pues sí, la verdad que me trae muy buenos recuerdos. Al hilo del lema de este año, que era Familia Carnavalera, sí, quería seguir con esa, bueno, buscando temas siempre relacionados con el carnaval, concretamente en Ubrique. Pues claro, en aquella ocasión fue La Cantera, y en esta ocasión pues se me ocurrió el tema de la familia, por eso de que hay familias, prácticamente familias enteras, que salen en Ubrique y que se preparan el carnaval, pues los disfraces, lo típico, ¿no?, y que son familias enteras. Hombre, en esta ocasión no quería poner todos iguales por el tema de la composición y el colorido, pero bueno, quería representar eso, una familia que sale y que hace su carnaval entero, lo que es vivir la familia del carnaval, que es verdad y es una realidad en Ubrique. Claro. Bueno, ya que estamos en ese punto, te voy a preguntar por otros aspectos, pero ya que estamos en ese punto vamos a incidir en él. Y te quería comentar, Joaquín, cualquier parecido con la realidad, cualquier parecido con la imagen de una familia ubriqueña que todos podemos tener en la cabeza, ¿es pura coincidencia en ese cartel o está inspirado específicamente en una familia concreta de Ubrique? Familia es que yo conozco grupos, ¿no?, grupos enteros, sí, pero vamos, familia, incluso de la familia de, por ejemplo, de Estefanía, que también ha ganado, que participa en, que por cierto su cartel me ha gustado mucho, Estefanía Hernández, que sí, su familia también es carnavalera. La propia familia de la pregonera de este año, de la Marimar Santo, sí. No me sabe el nombre ahora, pero de la pregonera de, no sé si fue el año, hace dos años, Caro, creo que, no estoy seguro, pero de las niñas, de la comparsa de las niñas. Son familias que prácticamente viven el carnaval muchísimo. Y que están preparando, están buscando ideas. Los morenos, por ejemplo, también salen, tres hermanos por lo menos salen en el carnaval y se lo preparan y están pensando desde que termina el carnaval, ya están pensando en el tipo del año siguiente. Y bueno, se me ocurre muchísima gente, la verdad. Claro, son muchísimas familias carnavaleras que viven el carnaval Y que la han vivido en casa, ¿no? Desde pequeño, y que eso después desde también... Desde pequeño, sí, sí. Uh-huh. Yo tuve mi tía, que falleció hace poco, mi tía Antonia, en el pregón lo nombré. Mi tía Antonia era Antonia Cazalla. Uh-huh. Salía, se preparaba un disfraz que no le decía nunca a nadie, y te daba la sorpresa salir a lo mejor camuflado con otras amigas, y salían por ahí. Ella lo que le gustaba era dar la sorpresa y que la gente viera lo que habían estado trabajando durante, a lo mejor incluso en Navidades o antes, ya habían empezado a prepararse el disfraz. Claro, porque sobre todo lo que plasma, al menos en esta obra, la del 2024, la que ha ganado el cartel con esa familia carnavalera, lo que viene a demostrar es lo que es el carnaval de la afición, el carnaval de la calle, ¿no? No quizás el carnaval de personajes locales, ¿no? En el tema agrupaciones, temas personas que están muy vinculadas a la fiesta de una manera u otra, sino tú te decantas por la parte más anónima, aunque has estado nombrando a familia, pero te decantas por la parte más anónima para, sobre todo, poner de manifiesto eso, ¿no? Lo que es el carnaval de la calle, carnaval del disfraz, el carnaval de la afición, ¿no? Exactamente, algunos se pueden reconocer ahí, pues de hecho yo suelo ir a Ubrique y cada vez que hay un pregón o la semana siguiente, a lo que es la choriza, suelo estar, y pues fotografías tengo montones, hombre, yo los conozco a la gran mayoría, los conozco de las agrupaciones, que muchos repiten y otros pues se van incorporando, pero tengo muchísimas fotografías y de hecho pues lo que hago es que ahí hay dos concretamente que sí son de Ubrique, de el carnaval. Lo que pasa es que he intentado camuflar, no he querido tampoco que se vea quiénes son, pero vamos, los que se han disfrazado se deben reconocer ahí. Lo que pasa es que, claro, yo no voy a dar nombres. Y que, ellos lo saben, Joaquín, ellos saben que tú los has plasmado, ¿eh? Pues no, ya me lo comentarán cuando los vea por allí por Ubrique. Pero vamos, que se trataba de montar una composición en primer plano. Vale. De, pues primero de esos niños que están ahí en medio, y a los laterales, pues claro, tenían que haber dos elementos más, o sea, que acompañaran, que supuestamente pues forman parte de lo que él está, una abuela y una pareja, un matrimonio. Supone, parece, ¿no? Eso es lo que quería yo expresar. Claro. Y los niños, todos disfrutando, además con un disfraz muy sencillo, no muy elaborado, sino que con un poco, o sea, lo que se quiere expresar es las ganas de disfrutar de ese mes, que concretamente es lo que se dedica al carnaval, ¿no? Porque entre la choriza, la chicharronada, la tortillada, ¿no? Todo eso prácticamente ocupa un mes. Y pues luego también otra cosa que quería comentar, aparte de lo de la familia y el preparativo de los disfraces, he incluido un elemento que es nuevo en el carnaval de Ubrique, que es la fuente. Sí, te iba a preguntar por ello, porque es verdad que la plaza, claro, la reconocemos todos, evidentemente, además con ese San Antonio ahí al fondo, ¿no? Se reconoce la plaza, pero hay un elemento que dice, bueno, esto es está de agosto para acá, esto no estuvo en el carnaval pasado. Claro, esa era también la idea de, bueno, pues lo nuevo, por eso era en la plaza, concretamente. Hombre, la plaza, hay otro escenario, está claro, pero que la plaza es un escenario importante del carnaval de Ubrique. Tiene también su importancia, ¿no? O sea, que la plaza es un elemento importantísimo en el carnaval de Ubrique, pienso yo. Claro, porque es el lugar donde se desarrolla muchísimo acontecimientos relacionados con el carnaval. Por ejemplo, lo más importante es el pregón, ¿no? Se pregona desde la plaza. Claro, sí, el escenario que se monta. Bueno, el pregón en realidad es un acto que, claro, como te dan, yo al haber sido el pregonero sé cómo va, ¿no? Que ofrece el ayuntamiento la posibilidad de montar prácticas, es un espectáculo. Sí. Cada uno se las apaña con las herramientas que tiene, y además te las ofrecen también el ayuntamiento. Y bueno, pues es que montar ese espectáculo no es fácil, ¿no? Y claro, se suele tirar de tus agrupaciones y de tus amigos para que te acompañen ese, me refiero al pregonero. Sí. Y vamos, yo recuerdo el año pasado, no, el anterior, que era la Petacabra, se recordaba cuando nació la quema de la Petacabra. Sí, sí, sí. Uh-huh. De los 30 años, y claro, tienes que tirar pues de imágenes de lo que es el decorado del escenario, y aparte del propio pregón, la fiesta, ¿no? El baile que hay, las agrupaciones musicales que vienen en la plaza. Además, uh-huh. Yo recuerdo la plaza siempre llena de gente, alegría de lo que es el pregón con cuando sale el día bueno, incluso aunque sea nublado, está siempre lleno, y a la gente le gusta, a la gente acude. Claro, es un también he querido expresar un poco, por comentar algo así de lo que es el cartel, no sé si me ibas a preguntar después. Dime. El tema de el propio escenario, que estamos hablando de la plaza, pues los reflejos, que a mí me gustan esos reflejos que casi siempre pongo en muchos de mis cuadros, pues febrero, el mes de febrero es un mes que te puede salir bueno, que puede llover. Como yo recuerdo de años de carnaval lloviendo que hemos salido sin problema ninguno, no hemos buscado un disfraz o un chubasquero o algo y nos hemos disfrazado igual, no nos ha impedido la lluvia salir. Y luego tiene un punto que no es exactamente de día. Sí. El cuadro, he metido por ahí luces en lo que es el San Antonio para expresar el carnaval de día, el carnaval de noche. Que también hay carnaval de noche, o sea, hasta que tú aguantes, hasta que aguante el cuerpo por ahí por el centro. Y concretamente el día de la choriza, yo recuerdo de día de empezar a mediodía y terminar pues, a la hora que hasta que has aguantado, ¿no? Claro, es un poco así, una especie de carnaval vespertino, ¿no? No diría yo que está amaneciendo por aquello de que hay niños jugando, así que no diría yo que está amaneciendo, ¿no? pero sí un poco más vespertino, no sé, te da la impresión de que es el día de la choriza, que la plaza sigue con ese ambiente, ¿no? Todavía de carnaval y que ha llovido, ¿no? Por lo que tú decías también, por ese efecto que le has dado al suelo, que parece que ha habido, sí. que está mojado, ¿no? Luego hay también, bueno, aparte del colorido, ¿no? Hay también mucho papelillo por el suelo, y concretamente el niño, el niño que tiene el tubo que destapa los papelillos, sí. Pues es como si pregonara lo que es en sí el carnaval entero, no tiene que ser un día concreto, porque el carnaval empieza en el momento que las barriadas están ya con su tortillar, por ejemplo, en el Garrobá, ¿no? Que claro, que es que el carnaval empieza mucho antes. No tiene por qué ser el día del pregón. Está claro que el pregón pues anuncia el carnaval, que ya es un acto más, ¿no? Del carnaval, pero que el carnaval tiene muchas facetas, muchos escenarios, y concretamente, pues, hombre, ahí le he dado protagonismo a ese niño. Por eso de la inocencia también de lo que es el niño y del carnaval, porque el carnaval en sí es lo que tú te quieras montar, porque claro. El carnaval nadie te lo impone, es una cosa totalmente libre. Y además también está un poquito expresando lo que es el papel del pregonero, el que anuncia el carnaval, pero que ya digo, que la faceta del carnaval son muchas y empieza mucho antes del pregón. Sí que es cierto que el carnaval en las últimas décadas, hablamos ya de décadas, el carnaval actual, ¿no? De Ubrique, dura todo el mes de febrero, comienza al principio de febrero con las primeras fiestas gastronómicas, y realmente son las últimas semanas de febrero cuando tiene lugar pregón, pasacalle, todo lo que son los actos así, por así decirlo, de mayor trascendencia, ¿no? O que se pueden entender que es lo que es la fiesta, pero en realidad el carnaval de Ubrique con las fiestas gastronómicas previas comienza muchísimo antes, ¿no? Podemos también, hay que darle también ese no reconocimiento, pero sí plantearlo de esa otra manera, ¿no? Que el carnaval es todo, ¿no? Todo lo que se hace. Yo creo, hombre, claro, el carnaval yo creo que debe ser todo. Es que es muy difícil en un cartel, sí. Es complicado expresar. Hombre, está claro que en Ubrique, si mete el elemento de San Antonio y la plaza, pues claro, se ya está reconocido totalmente. Pero, pues otros años, al intentar elaborar o pensar una composición, se te ocurren, pues eso, meter a lo mejor pinceladas de la Algarrobá, de la Barrera de Andalucía, del 28 de febrero, como que todos esos escenarios están ahí, por supuesto que están ahí. Pero la única manera de simbolizar era, pues, como se me ocurrió, dándole vuelta, digo, la única manera de sintetizar y simplificar y de expresar el carnaval de Ubrique es eso, a través de la plaza, y que mejor elemento que la fuente también tiene su historia, porque esa fuente ya estuvo en tiempo, hombre, está restaurada, está modificada un poco, pero en sí la fuente es la misma. Yo tengo fotos muy antiguas, que yo no sé si, imagino que sí, que ya habría nacido, pero creo que incluso antes ya estaba la fuente. Claro, el elemento identificativo del municipio con el San Antonio, que la verdad es que si nos ponemos a recopilar carteles anteriores, en la gran mayoría de ellos se recoge el San Antonio, ¿no? Hubo veces voces que decían, no, que siempre el San Antonio, pero por otro lado te pones a pensar y dices, pero es que es lo identitario, ¿no?, de la localidad y lo que se reconoce fácilmente. Entonces, bueno, pues también le he querido dar al San Antonio un poco de color y luces, luces ahí de como, porque al San Antonio, bueno, yo recuerdo muchas veces de ir bajando por la curva Las Pitas y ver San Antonio iluminado de varios colores. A mí el amarillo es que me gusta mucho, por eso aparecerá por ahí y aparece, pero que, bueno, San Antonio también es un símbolo que se le ha dado incluso muchas veces yo mismo en otros carteles, le pone una boca, le ponen otros elementos que son, es que es un elemento muy identificativo, está claro. Claro, muy identificativo. De Ubrique. Y también es muy local, es algo propio, ¿no? Identitario y particular. Y luego, bueno, pues toda esa algarabía, ¿no? En la plaza, los disfraces, las serpentinas, el color que demuestra que Ubrique está de fiesta, que Ubrique está de carnaval y que es lo que has plasmado, ¿no? En esa obra. La tercera vez te decía al principio, ¿no?, cuando presentaba la entrevista, la tercera ocasión en la que una obra tuya es reconocida y es la imagen del cartel de la fiesta del carnaval. El carnaval por encima de todo, ¿no? Si uno tiene que hacer o presentarse a una convocatoria de concurso, ¿carnaval mejor que cualquier otra fiesta por encima de todo, Joaquín? A mí, particularmente me gusta más, porque por eso digo, porque la libertad que te da de montártelo a tu manera. El día de la choriza está claro que te mueves por el casco antiguo, empezando en la plaza, y pues la plaza de la verdura y todo lo, la barriada de lo que es el casco antiguo, que van organizando lo de los mostradores y el chorizo y los papariñados, o lo que ven, pero que tú te lo puedes montar como te dé la gana. Para mí es un día de encuentro con mis amigos, que también he vivido con ellos muchos carnavales, con familia, y yo creo que en realidad es un día muy importante para Ubrique y tiene un sabor especial, porque al hacerlo en el casco antiguo, concretamente ese día de la choriza, pues acude muchísima gente de fuera, y yo creo que los que estamos fuera lo vemos de otra manera, pero que lo vimos de tal manera, de eso del encuentro con tú, y que la gente siempre saca se pone dos tonterías y quiere, lo que quiere es eso, disfrutar de ver a la gente y de estar ese día, pues, de lo que es la alegría de la calle, porque siempre se dice que febrero, el mes loco, también el mes de hacer como un descanso del trabajo desde Navidades, que ha sido duro, y que por lo menos tiene ese momento de diversión ahí en medio. Claro, yo te preguntaba si, por ejemplo, como pintor ya, ¿no?, si el carnaval, por ejemplo, te motiva o te inspira más a la hora de presentar el trabajo en un concurso que por ejemplo la feria, ¿no?, por decir. Yo he presentado carteles de feria, pero no no sé, no habré transmitido lo suficiente, aunque yo la feria también la, por supuesto, la he vivido, pero no sé, el carnaval ha tenido esa suerte de que lo hayan elegido, ha gustado por el colorido o lo que sea, pero que sí, que yo me presento al concurso de carteles de feria también. Además, concretamente el del año pasado, que ahora con las redes, sabes que en las redes pues te por lo menos lo muestra y la gente contesta y pone sus opiniones y gustó, bueno, el de Estefanía me gustó muchísimo, el de los presentados los cabezudos, ¿no? Pero que sí, que además, es que el tema del cartel y concretamente en mi caso de Ubrique, pues la verdad que es un... empiezas a buscar información, empiezas a buscar, venga, pues qué puedo hacer, con qué elementos puedo trabajar este año, y normalmente suelo participar casi siempre. De ahora, hecho, hay veces a lo mejor que no me da tiempo, digo, bueno, pues no me va a dar tiempo, este año no puedo participar, pero normalmente puedo, o sea, quiero participar. De hecho, este año han sido 20 obras presentadas para el concurso del cartel anunciado del carnaval, que es una cifra bastante considerable, porque es verdad que ha habido años que ha habido muy poquitas obras y es una pena. ¿Tú piensas, como pintor ubriqueño, piensas que quien mejor puede saber plasmar una fiesta de Ubrique son los pintores locales? Porque ha habido también ocasiones en las que han ganado, bueno, pues la cartelería, han ganado artistas de fuera, ¿no? Que también, muy pocas veces, pero también ha ocurrido, por ejemplo, con el carnaval. ¿Tú consideras que quien mejor puede plasmar lo que es una fiesta de Ubrique, pues son pintores de aquí, de Ubrique? Yo bueno, pintores que, o artistas, que, ¿no? En general. Con la cantidad de pintores que hay en Ubrique. Eso. Los que mejor creo que podemos ver lo que es la fiesta de Ubrique, hombre, cualquiera que venga de fuera lo puede también visualizar lo que es la fiesta en Ubrique, pero el que ha vivido el carnaval en Ubrique y encima de todo te dedicas al tema de la pintura, pues está claro que lo vas a plasmar seguramente mejor que alguien que venga de fuera, que por supuesto te puedes poner un San Antonio, como hay cartelistas que se dedican a participar en otros concursos y no son pintores locales. Pero bueno, ahí ahora con el diseño gráfico en realidad puedes trabajar una técnica y expresar bastante lo que es el carnaval de un pueblo, ¿no? Pero hombre, yo creo que lo va a expresar mucho mejor un pintor local que conozca el carnaval, o por lo menos lo que es la esencia del carnaval de Ubrique, que claro, que carnavales hay por toda la provincia de Cádiz, ¿no? Totalmente. También, pero bueno, sí. Lo va a expresar mejor uno que viva en la ciudad, está claro, que cualquier otra persona que de forma externa visualice el carnaval a su manera, que también lo puede expresar. Pero pintores locales seguramente, vamos, el propio Mancilla, he visto muchos carteles suyos de carnaval que son a lo mejor rincones concretos, o Martel, ¿no? Que alguna vez he visto también un cartel del carnaval de la feria. Y lo vamos a expresar de una manera un poco más local, más directo, claro. Porque lo hemos vivido, ¿no? Pero yo Agüera, Mancilla, José Agüera, López Núñez, Estefanía, que la nombrabas tú. Estefanía. Luego, autores como Amelia Casillas, también Álvaro Andrade Gil, que era un jovencito de bachillerato de arte, que también ganó un par de ocasiones el concurso. José Luis López, creo que también ha ganado un cartel. Sí, José Luis López Núñez, bueno, Rafael Domínguez, incluso. A mí se me escapan un poco, pero que sí que son de Ubrique y lo viven, seguramente lo van a vivir mucho más, de forma más directa, van a buscar elementos que son autóctonos de Ubrique. Claro, hay muchísimos, seguro que, bueno, hay una gran cantidad de autores del cartel, ¿no?, cada año, pero hay algunos que han repetido y son estos los que hemos comentado nosotros también, sobre todo. Luego, introducías otro aspecto también importante, cuando hablamos a la hora de presentarnos a los concursos de pintura, que van a servir como carteles anunciadores de fiesta, ahí tenemos también esa dicotomía, ¿no?, entre que diseño gráfico, elaborado en ordenador, o una obra de pintura que después se va a convertir en cartel. En tu caso, Joaquín, lo tuyo es una obra, ¿verdad? Sí, es además como las bases de lo que es el concurso del cartel, para anunciar el cartel del carnaval. No, no hay que rotular, o sea, no aparece texto. Pues en sí es un cuadro, está claro que es un cuadro, pero bueno, yo es que siempre mi técnica o acrílico de base con óleo, lo mío, yo tengo que acabarlo siempre con tu típico barniz, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo la verdad que admiro el trabajo con ordenador digital, porque la verdad que es muy interesante. De hecho, estoy intentando aprender, pero porque te da la libertad de quitar, poner, cambiar tono y jugar con la composición de otra manera. Pero bueno, como lo mío es la pintura y concretamente el óleo, pues es que es muy muy personal, ¿no? Claro. Vamos, que yo creo que es que está claro que es mío. Los que me han estado haciendo comentarios, luego que se nota el estilo, está claro que está ahí, ¿no? Y la técnica también. Claro, claro, exactamente, ¿no? Porque es una obra tuya lo que presenta, y esa obra después pues se convierte, ¿no?, en cartel anunciador del carnaval. Entonces me está diciendo que es acrílico de base con óleo, ¿no? Es lo que tú has trabajado. El acrílico de base. Vale. Y el óleo de acabado. Bueno, tampoco es que tenga así excesivos detalles, vale, pero en sí lo que es expresar el carnaval, el movimiento, el disfraz, el colorido y el escenario, que es la plaza, pues sí, eso sí es lo que he querido expresar, sobre todo con el óleo. Claro, es lo que se muestra, ¿no?, en la obra, porque es una obra de arte lo que tenemos nosotros delante, que además, como decíamos, ejerce de cartel. Bueno, decíamos antes, tercera ocasión como ganador del cartel, pregonero en su año, en el 2007. ¿Cómo vas a vivir este carnaval 2024? Pues estaré con mi familia en lo que es el... Bueno, sí, podemos ir antes. En algunas de las fiestas gastronómicas me escapo y voy seguro para disfrutarlo. Y, hombre, por supuesto, el día del pregón estoy con mi familia. De hecho, es que el carnaval de Ubrique, pues, al estar fuera, me trae muchísimos recuerdos buenos, todos buenos. Y incluso, bueno, aunque hay un hecho un poco más triste, que fue el fallecimiento de mi madre... Un día de pregón, vale, que te puede marcar ese hecho en negativo, pues sin embargo, me gusta, me trae recuerdos positivos, por supuesto, y en ese caso es más triste, pero bueno, fue un día de pregón de carnaval. Yeah. Y estuvimos todos juntos, o sea que forma parte también de un hecho alegre, porque la verdad que lo vivimos el día del pregón, de lo que es la choriza, se vive, yo lo suelo vivir diferente, por eso, por el hecho de haberlo vivido muchos años, y de que al estar fuera, cuando voy, pues es el momento de encuentro con familias, con amigos y ganas de disfrutar, por supuesto. Todo el que va al carnaval va a disfrutar o a observar, a ver qué disfraces ha preparado las familias o particulares, la manera de sorprender. Oh, mira qué bien se ha preparado, mira de qué va. Pues sí que se le ocurra este año. Los comentarios que suelen hacer, y de reírte, ¿no?, de sacar la sonrisa rápida del que te está mirando, y de contagiar al que está allí alrededor tuya. ¿Ya tienes el disfraz preparado o todavía no? Pues estoy dándole vuelta, pero que sí, que algo llevaré. Algo habrá que llevar, ¿no?, para chorizar, ¿no? Sí, claro, claro. Es verdad lo que tú decías a eso, ¿no? Cuando se está fuera, de Ubrique y se piensa en la localidad y se piensa en las fiestas tan propias de Ubrique como la choriza, que es una fiesta también única aquí en el pueblo, como puede ser otra, ¿no?, que tenemos, se ve quizás de otra manera que los que estamos aquí todo el año viviendo, ¿no? Se ve con cierta añoranza, con muchísimo cariño y con, bueno, todos lo vimos con emoción, todas las fiestas aquí en Ubrique, pero quizás cuando uno está fuera y viene aquí a Ubrique, porque tiene esa parte emotiva, ¿no?, que las de aquí no tenemos, que es el hecho de que te reencuentras con las personas, te reencuentran con las personas queridas. Y claro, pues tiene ese componente sentimental también, ¿no? Cuando uno recuerda las fiestas del carnaval, que es disfrutar, pasárselo bien, pero también reencuentro con personas que no ves todos los días, ¿no? Exactamente. Yo, bueno, en mi caso, pues, claro, es una manera de ver a gente que normalmente lo veo, pues, en ocasiones en la feria, que voy a la feria, voy con Navidades. Pues para mí es un momento clave para reencontrarme con y además con gente con los que yo he vivido mi infancia y mi juventud. Y además, bueno, pues claro, de mi generación, pues está claro que en el momento que nos vemos, pues te alegras de ver a toda esa gente que te trae tan buenos recuerdos. Claro. Y que viven también el carnaval, que lo sé, y de traer recuerdos de experiencias que hemos tenido de preparativos de carnaval. Incluso un año estuvimos también concretamente con Juan Carlos Moreno y quisimos salir en una agrupación, e incluso salimos también, pero con nuestras coplillas preparando y ensayando. Y bueno, no he pertenecido a agrupaciones, pero sí he estado muy directo con gente que está, por ejemplo, los Morenos, con David, con Antonio y con un amigo mío que es Juan Pan, que también ha sido pregonero, y que vive el carnaval de una manera muy especial. Sí. Y además que lo contagian porque que lo viven. Yo he ido con Juan Pan en el coche y lo que tiene son carnaval, ¿no? Sí, hay muchos, sí, hay muchos, sí. Hay gente que lo vive y que lo vive así. Y además no solamente en época de carnaval, sino en otros momentos. O sea, y me parece que te lo contagian y es divertido, y te lo pasas bien, ¿no? Claro. O lo que sea para divertirte, por supuesto, bienvenido. Claro que sí. Ahora, me estoy acordando lo de bien el coche escuchando carnaval con cinta de carnaval. Hay que ver qué viejos somos, ¿no? La cinta ya con no cinta. Existe. La cinta primero de Cádiz, porque se sigue mucho también el carnaval de Cádiz, ¿no?, lo que es el concurso de Cádiz. Y claro, bueno, Ubrique también, por supuesto. Pero que, bueno, yo recuerdo eso, esos momentos de ir en el coche escuchando carnaval, o comentando, o cantando. Y de gente que se reúne en un rinconcito de un bar o de donde sea, o de una peña, de un espacio que tengas tú donde sabes que te vas a reunir con gente, y esas coplillas que cantas son, pues, a mí me gustan. Creo que se debe, no se debe perder eso, porque también es cultura. Claro que sí. No se nos debe olvidar que el carnaval es cultura, y es nuestro... nuestros folclores, nuestra fiesta, y es tuyo. Ubrique tiene un sabor muy especial, es autóctono de Ubrique, ¿no? Por ejemplo, el tema que hemos estado hablando del casco antiguo, es que en otros sitios, yo he estado en algunos sitios, pero donde más, en Ubrique, pero que como se vive el carnaval en Ubrique, yo creo que me imagino que en otros pueblos también se vivirá con la misma intensidad, pero que creo que es una fiesta muy importante en Ubrique. Sí, que lo arraigo. Es. Sí que lo es, y bueno, todo un mes de celebraciones lo atestiguan, ¿no? Desde luego. Sí. Bueno, Joaquín, no queremos robarte mucho más tiempo, que sabemos que tienes que ir a clase con el alumnado, así que no queremos robarte mucho más tiempo en tu labor docente, y simplemente porque me decías antes, ¿no? Hacías referencia a ese pregón del 2007, nosotros lo tenemos por aquí, porque tenemos los pregones de un tiempo para atrás en MP3, y qué parte nos vamos a quedar con él? Porque nosotros somos radio, evidentemente la imagen de la que hemos estado hablando la ponemos en redes sociales, pero aquí a través del 97.6 pues la imagen la tenemos que describir, no la pueden ver los oyentes con nosotros, pero sí que el sonido, que es lo que nosotros transmitimos, y me quiero quedar con un fragmento de ese pregón del 2007 de Joaquín Domínguez, ¿te parece? Ah, sí, lo tienes ahí. Venga, lo tenemos. Me voy a quedar con un fragmento, si te parece. No sé si el final, que quizás suele ser el que más exaltación siempre suele tener. Así que sí, yo recuerdo que fue en el balcón del ayuntamiento, porque ofrecían la posibilidad de hacerlo abajo. Pero bueno, yo preferí hacerlo arriba más desde la altura. Y la verdad que fue un día precioso. Pues con un... Porque sí, el día fue un cielo azul y todo muy luminoso, y además yo sabía, tenía el calor de mis familiares que sabían que yo estaba arriba y yo sabía que ellos estaban abajo. Hombre, por supuesto los nervios, pero vamos, yo por darle a la pregonera mucho ánimo. Y que luego te alegra mucho de... Vamos, yo me acuerdo cuando me dijeron... pregonero, vaya reto más difícil, ¿no? Pero bueno, una vez que lo has aceptado, ya todo para adelante. Y la verdad que es una satisfacción muy grande, además de tu pueblo, ¿no? Claro que sí. Pues rememorando, ¿no?, ese pregón de 2007 de Joaquín Domínguez, nos vamos a quedar, y agradeciéndole que nos haya atendido aquí hoy en la mañana de Radio Brique. Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Y gracias por elegir el cartel. A los que le tocó el la papeleta de haberlo elegido. Espero que guste. Muy bien, pues nos quedamos también con ese agradecimiento para el jurado, que no lo hemos comentado, pero estaba formado por Daniel Rodríguez Mateo, por Rubén Nicolás Martín Pérez y por José Luis Mancilla Angulo. Así que nada, también a ese jurado se le da la gracia, ¿no?, desde aquí, y a toda la afición, que seguro que va a disfrutar también con esa imagen. Lo dicho, Joaquín, gracias, y hasta que nos veamos aquí en la calle, en el Carnaval. Hasta entonces. Hasta entonces, muchas gracias. Pero que sepáis que el carnaval lo hacemos todos, yo solo lo pregono, que no lo vendo, porque el carnaval no tiene precio. Pero vamos a la choriza, que nos esperan las perolas y el churrete. Hagamos realidad el carnaval 2007. Ubriqueño, a llenar las calles de alegría. ¡Viva Ubrique! ¡Viva el carnaval!